Radionauta presenta El Ovillo de Colores, Nuevo Tiempo, Musux Pacha, Machaca Pacha, Nueva Temporada 2016. El Ovillo de Colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. Un telar de música y cuentos. Podría ser una tortuga, quizá una pequeña flor, pero soy un ser humano y nací con corazón. Cada vez que el aire llega, junto con la inspiración, viene una música nueva y me trae una canción. ¿Escuchaste tú? Está ahí, más allá de la ilusión, está aquí. Muy buenas tardes, chicas y chicos. Bienvenidos, bienvenidas al programa número 45 de El Ovillo de Colores aquí en Radionauta en 106.3. Estamos hoy comenzando el invierno, comenzando para muchas culturas originarias un nuevo año. Comienza una etapa donde todo, también la luz empieza a ser más, una etapa donde todo va a empezar a florecer y un año nuevo para los pueblos originarios, un año nuevo especialmente para el pueblo mapuche, que en este momento deben estar haciendo las ceremonias en lucha también por muchas cosas que pasan en sus territorios. Contarles que estamos aquí de los días martes de 18 a 19 compartiendo músicas, palabras, buenas visitas y compartiendo un montón de abrazos y afectos y las novedades de nuestra biblioteca. El Ovillo de Colores es el programa de la Biblioteca Héctor Germán Oesterheld, de aquí, del Centro Cultural, Social, Político y Filosófico Olga Vázquez, de la calle 60, número 772, entre 10 y 11. Nuestra biblioteca está abierta siempre a la tardecita, de lunes a viernes, y con muchas actividades los sábados también, cada vez que les avisemos. Así que estamos en buena compañía, tenemos visitas hoy, y contarles que hoy está de operador Tupac Álvaro, tal cual lo nombran en varios programas, podemos decir así, que está aquí colaborando con nosotros, ya guardando la buena música que vamos a compartir. Y también contarles que Pablo, nuestro operador de siempre, de este año, está en Ushuaia y que nos llevó una carta para allá, que ya llegó a destino. Le mandamos un abrazo si él está escuchando el programa junto con su compañera. Así que vamos a empezar con la música. Vamos a escuchar en este inicio de programa, Elástico se llama el tema, de Manzana Cromática Protoplasmática. Así, para mover un poco el esqueleto con este frío invierno, allí va. Esta vez que me preguntó si era fantástico, le dije no sé, aunque me parece que puede ser. Fue entonces que me acordé de aquel elástico que me influenció y al parecer era fantástico. No sé cuándo comienzo a hablar en serio, me siento solo en diferentes polos, pero es el parecer el que hace suponer y una hipótesis nacer. ¡Elástico! Si se lo mira, puede ser un plástico. Si se lo estira, puede ser fantástico. Si se lo suelta, puede ser muy drástico. Si se lo ingiere, un problema gástrico. Y cierta vez me encontré con un resorte sin esternón, este señor tridimensión. Se mostró muy gentil pa' que lo soporte, pues generalmente no me llego a los resortes. tía política que es un plástico, aunque siempre se la quiere dar de elástico. Sucede que en el mundo protoplasmático son elásticos, realmente algo fantástico. Elástico, si se lo mira, puede ser un plástico. Si se lo estira, puede ser fantástico. Si se lo suelta, puede ser muy drástico. Si se lo ingiere, un problema gástrico. Para moverse, se ve, ustedes podrían verlo recién a Tupac Álvaro moviéndose, haciendo algunas mímicas, para entrar un poco en clima. En este invierno hay que enfrentarlo así, en pleno movimiento. Contarles que tenemos nuestros teléfonos de acá de la radio, es el 451-6917, y que también pueden mandar un WhatsApp, esos mensajes nuevos que mandan. Ahí Charlie García hablaba de los raros peinados nuevos, bueno, los raros mensajes nuevos, que es el 221-670-5190, para mandar esos mensajes instantáneos. Y contarles que también hay un mail de Radionauta, pero también lo que más se usa es el Facebook, que es Radionauta, y por Twitter, que es Radionauta FM. Yo soy del antiguo teléfono fijo, a veces del mail también, que el mail es radionautafm@gmail.com, y también de eso de ir a visitar a los amigos y a las amigas directamente tocando el timbre, no haciendo todo un protocolo, como era antes, la emoción de saber si está o no está. Y que nos ayudan esas cosas también a conectarnos de otra forma. Decía una médica amiga mía que se ha descubierto que visitar parientes, visitar amigos, amigas, es una de las cosas que más fortalece el sistema inmunológico, que evita que nos enfermemos, que nos pongamos fuertes de adentro, de afuera, de todas partes, porque hoy hay pestes por todos lados, ¿eh? Uno va al hospital a hacer un trámite o algo y está lleno las guardias con gripes de aquí, gripes de allá, resfríos y un montón de cosas más. Contarles, chicos y chicas, que hoy tenemos una hermosa visita. Nos acompaña Rosana Dauro, que es escritora, profe, maestra de lengua y tantas otras cosas más, y que se puso junto con una ilustradora a producir, a escribir junto a otros diseñadores y diseñadoras un libro que se llama Anita. Le vamos a dar primero las buenas tardes y que nos cuente un poco más. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rosana? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar acá y bueno, saludos a todos los oyentes, que ojalá haya muchos pequeños oyentes. Vos sos Rosana con X, como Roxana, me decías hoy. Roxana con X, sí. Bueno, y contarles que Rosana ha producido, escribió un libro que está a punto de presentarse. Y que tiene un sistema también muy novedoso que los lectores, que los compromete un poco más a los lectores. Contanos cómo es la historia y contanos cómo es toda esa génesis, ese momento de que el libro sale a la luz. Sí, el libro es un proyecto colectivo. En realidad, si bien yo escribí la historia, hay una ilustradora de acá de la ciudad de La Plata, que es Agustina Fulgueiras, y una pequeña editorial que está haciendo sus primeros pasos, que es Ley Ediciones. Uh-huh. Y bueno, juntas hace un año que estamos trabajando un poco en ver cómo hacemos que esto salga a la calle y cómo hacemos que llegue a las manos de muchos chicos. Y entonces empiezan los problemas económicos, empiezan los problemas técnicos. Y bueno, una de las soluciones que se nos ocurrió un día que se nos prendió la lamparita fue que hagamos una plataforma que se llama una plataforma de autogestión. O sea, calculamos cuánto dinero necesitábamos para llevar adelante el proyecto y, bueno, invitamos a la gente a que nos ayude, a que confíe en nosotros. Fuimos mostrando como pequeños destellos de lo que iba a ser el libro. Armamos una página en Facebook muy bonita que se llama Anita Libro, justamente, y la gente empezó a participar y pasó, bueno, lo que estabas diciendo vos, ¿no? Se sienten parte del proyecto y entonces nos están ayudando muchísimo y a una semana de la presentación del libro podemos decir muy contentas que hemos llegado al objetivo gracias a todos los que nos ayudaron. O sea que el libro ya está impreso. Sí, el libro ya está impreso, lo que fue un desafío muy grande, uh-huh. porque lo mandamos a imprimir a una imprenta de acá, de la ciudad de La Plata, que uh-huh. es IMAS, ¿sí? Que nos igualó el mejor precio que nos dieron en Buenos Aires, pero somos cuatro caprichositas y queríamos que realmente salga desde la ciudad de La Plata, ¿sí? Así que logramos igualar el presupuesto y, bueno, nos lanzamos con unos poquitos ahorros que teníamos. Sí, y bueno, después vuelve, después se recupera. Sí. Después, cuando ya se estaba imprimiendo el libro, empezó la preventa, que es el sistema que organizamos para juntar el dinero. Sí. Y cuando se terminó de imprimir, estábamos ya prácticamente contando con esa plata y nos faltaba juntar el otro toco para la encuadernación y el armado de algo muy especial que tiene el libro, que es un pop-up. Es un desplegable en la parte de atrás y eso lo está haciendo FA Estudio Taller, que son los que encuadernan. Dos cosas, contanos qué significa plataforma y qué significa pop-up, definilo bien. Ah, bueno, pop-up son esos libros que me imagino que los chicos deben conocer, sí, ahora que, también. Esos que abrís y los sale que un abrís castillo. Y sale un castillo o sale, no sé, la cabeza de un dinosaurio, la boca de un animal. Bueno, eso es una técnica bastante compleja. El ilustrador estaba con un poquito de gripe y entonces por eso no me pudo acompañar. Ella lo sabría explicar muchísimo mejor. Muy bien. Donde hay un montón de piezas que se tienen que unir de manera tal que no se doblen ni se arruinen cuando el libro esté cerrado y que generen ese efecto cuando el libro se abre y sorprenda a los lectores. Sí, sería pop, sería P-O-P, up, de arriba. Claro, y que también varios libros desplegados de papel para chicos tiene también esas técnicas sencillitas que uno puede ver también. Sí, ¿no? Y hace... Bueno, enriquece muchísimo, la verdad que sí. Y plataforma es algo bastante nuevo, pero es un recurso que todos aquellos que escribimos o los que hacen música o cualquier proyecto cultural que no tienen acceso a las grandes megas editoriales o compañías discográficas encontraron para juntarse con la gente y decirles, bueno, mira, yo hago esta música o yo escribo estas canciones o estas historias, me gustaría que vean la luz de alguna manera concreta y la gente participa y entonces entre todos, en este caso hicimos entre todos que Anita nazca. Bien, ¿y cómo nace Anita? ¿Cómo surgió la idea de contar esta historia? Mira, hay una cátedra acá en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Bellas Artes, que es Lenguaje Visual 3, uh-huh. y todos los años convoca a escritores de la ciudad a que manden historias para que sean ilustradas por sus alumnos. Wow. Sus alumnos precisamente aprueban la materia con un libro álbum, con un libro objeto. Y yo mandé este cuento a la cátedra en el 2013 y cuando se hizo la exposición a fin de año o más o menos para octubre, todos los libros que hicieron los alumnos, me encontré con un montón de versiones distintas de Anita. Mira. Y una en particular que me gustó mucho, la de Agustina. Siempre seguimos en contacto con ella, con ganas de sacarlo a la luz de alguna manera. Y bueno, se nos ocurrió juntarnos con Ley Ediciones y hacerlo de esta forma. Así que, bueno, que surge también desde esta... Desde este conectarse con otros, ¿no? Con otras, poder articular juntos, de pensar las cosas juntos. Totalmente. También. La otra vez nos invitó Carlos Pinto, que es el titular del uh-huh. teórico de la cátedra, a hacer una charla con los alumnos que este año están haciendo eso que Agustina hizo hace 3 años atrás. Mira. Y la verdad es que yo les comentaba que lo importante era que la facultad se abriera a la comunidad, ¿no? Sí. Porque genera un puente y empiezan a pasar estas cosas. Sí, la universidad, yo he pasado por allí también y que tienen una... Hay nuevas políticas, hay nuevas ganas de conectarse con los vecinos, con las vecinas, con los clubes, con las salitas sanitarias, con las escuelas sobre todo, para articular, para hacer puentes y generar actividades. El conocimiento va y viene, no es solamente de la universidad, sino que también está en la comunidad. Sí, aparte en este caso en particular es súper importante porque vos inclusive con la biblioteca de Olga también podrías acceder a que se te den en guarda algunos libros que producen los chicos. Sí, ya se conectaron con nosotros y estamos ahí a punto de articular cosas nuevas. Y nos pone bien porque he visto producciones en otros momentos, nos han regalado un videíto también sobre distintas... formas de ver el lenguaje visual y que nos pone muy contentos porque esta creatividad está acá, es más, está acá no solamente en la ciudad sino en este barrio de Olga. Sí, claro, sí. Y contanos cómo es el, siempre les pregunto esa curiosidad, ¿cómo es el proceso de escribir para vos? ¿Te vas a una habitación que queda al fondo de tu casa? ¿Te vas a una plaza? ¿Te pones a escribir en un bar? ¿Te pones a escribir con otros, con otras? ¿Te pones a bailar y seguís escribiendo? ¿Cómo es eso? Escribo todo el tiempo. Sí, escribo todo el tiempo, pero bueno, formo parte en este momento de un taller de literatura para adultos. Contanos. En La Grieta. Bien. Y en su momento estuve también formando parte de un taller de literatura infanto-juvenil también en La Grieta, que se llama Cajas Chinas, y bueno, de ahí surge un poco toda mi producción de literatura infantil. Pero escribo todo el tiempo, la verdad es que sí, ando con una libretita en el auto y en un semáforo de pronto se me ocurre algo y estoy anotando, tengo cuadernos por todos lados... cosas bien. Por la mitad en la compu. Contarles, chicas y chicas, que La Grieta es un centro cultural que queda en 71 y 18. Y 18, y enfrente del bar Ocampos. Sí. Y contarles que allí funciona la Biblioteca Popular La Chicharra y un montón de cosas más. Entre ellos, talleres de arte también y talleres para adultos de todas. También hay un taller de adultos mayores, una vez que fui de visita por ahí. Y también tiene un trabajo territorial muy importante con niñas y niños de Alto de San Lorenzo, la gente del barrio también, ¿no? Sí, toda el área esa de Meridiano Quinto, sí, fantástico. Y hay el vagón, no sé si el vagón está todavía. El vagón ahora es una especie de tienda de arte. Y una mística, porque uno entra ahí y se le ocurren un montón de cosas, sobre todo de misterio y cosas también de lo que fue el ferrocarril provincial, que La Grieta está en lo que fue el antiguo galpón de encomiendas y equipajes, cuando funcionaba el ferrocarril provincial que unía Trenquelauquen con La Plata y unía también Avellaneda, unía también lo que es las viejas estaciones de Arturo Segui, de Gorina, de Pereira, bueno, una mística increíble, que este tren lo cerró la dictadura militar el 2 de julio de 1977. Sí, creo que La Grieta y el Olga son espacios como que de alguna manera laten, digamos, en la misma sintonía, sí, ¿no? Sí, son espacios recuperados. Sí, totalmente. Que también abiertos al público, con proyecciones también de generar cultura, ya cumplen más de 10 años. Ya La Grieta también hace más de 10 años. Sí. Y también el Olga también ha cumplido más de 10 años. Bueno, en esta buena compañía que tenemos hoy en esta tarde, continuamos entonces con el Ovillo de Colores, pero continuamos con la música, con los canticuénticos, que recién decíamos que he ido un montón de veces, decíamos fuera del micrófono, a La Grieta. Y contarles que hay un tema que no le hemos pasado nunca, si bien Canticuénticos ha estado mucho en el Ovillo de Colores, que se llama Bate con la cuchara, así que vamos a escucharlo. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Espinaca verde oscura, con tomillo y perejil. Verde clara tu mirada, menta fresca del jardín. El que sepa la receta, me la dice por favor. Por más que le agregue sal, siempre le falta sabor. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Un melón bien amarillo, ralladura del limón. Azafrán de tu sonrisa, amarilla como el sol. Que sepa la receta, me la dice por favor. Por más que le agregue sal, siempre le falta.

Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo El Ovillo de Colores. Quiero escuchar tu... Y continuamos en El Ovillo de Colores, en la buena compañía de Rosana, que nos estaba contando mucho de su producción, de su libro, colectivamente producido, con mucho amor, con mucho cariño, con una forma, entiendo, muy novedosa de esto, de que también los lectores empiecen a comprometerse también con esto de que el libro vea la luz. Y contarles que va a ser presentado en el libro Anita, en el Centro Cultural Big Sur, en la calle 2, entre 47 y 48. Debe ser un centro nuevo, ¿no? En realidad es un bar literario. Es un hermoso bar, sí, es una casa refaccionada, muy linda, que en la parte de atrás tiene venta de libros y ahora está funcionando Siberia. Ahí. Me parece que estuve, sí. Sí, sí, sí. Muy lindo lugar que nos va a permitir hacer la presentación, donde vamos a invitar a algunos amigos que hagan algo de música y que también los que tengan ganas se queden a tomar la merienda, ¿no? ¡Oh, qué bueno! Sí, sí, esa es la idea. Generar un clima cálido, como de reencuentro, porque en realidad es rara la situación de que uno conoce con anticipación quiénes van a ser sus lectores. Pero bueno, en este caso se está dando eso prácticamente. Está bueno, está bueno. Las entradas es libre y gratuita, pero bueno. Sí, la entrada es libre y gratuita. Está bueno, claro. Que va a ser el sábado 25 de junio. Sí. Es buena la pregunta que vos me haces. Sí, sí, porque sí, sí. Porque hay mucha gente que no compró el libro en preventa, claro, que era el sistema, y entonces están preguntando si van a poder ir y comprarlo allá, sí, cosa que sí va a suceder, o si no quieren comprar el libro, de todas formas están invitados para pasar un lindo momento, así que no se va a cobrar entrada, por supuesto que no, es una fiesta, es una celebración. Así que es 2 entre 47 y 48, es del lado de los pares. Claro. En mitad de cuadra. Sí, sí, sí. La casona vieja. Una casona vieja que tiene unas mesitas como de hierro afuera. Muy, muy lindo lugar, muy cómodo. A las 5 de la tarde, porque es un evento para que vayan acompañados con los niños, ¿no? Está bueno que le pusiste de disidente. Te voy a contar algo igual. Sí. A veces soy muy gruñón. A veces me presento como muy simpático. A veces soy gruñón. Está bueno porque le pusieron de 17 a 19:30. Porque a mí me pasa que llega gente a las 8 de la noche y dice: ¿cómo? ¿Ya terminó? Te dice. Claro, lo que pasa es que es un evento, es la presentación de un libro infantil. Entonces, claro, tenemos que pensar en el público que va a asistir, que mayormente nos interesa que sean niños. Uh-huh. Entonces tiene que ser, inclusive vamos a dar unas palabras de agradecimiento que van a ser muy breves, uh-huh, y tiene que ser un espacio acotado de tiempo, ¿no? Porque si no los chicos se van a cansar de estar encerrados ahí adentro. Claro. Bueno, así que la invitación está hecha. Contame algo más de Agustina que nos quieras compartir. Bueno, Agustina es la ilustradora del libro y la verdad es que hizo un trabajo maravilloso. Ella trabajó en su momento con una técnica de collage que imita texturas en la madera. Uh-huh. Eso está pegado, fotografiado y con algunos secretitos que le da una especie de tridimensión. Así que la estética es muy linda, no es ese dibujo tal vez más frío que hay hecho por computación o un dibujo digital, sino que tiene muchísima calidez y está muy vinculado también con la historia de Anita, porque el inicio de del cuento dice que Anita vive en una ciudad muy cerca del mar, ¿no? Y también ella inicia su viaje y tiene que ver con eso del mar, de los barcos, la madera vieja y gastada, uh-huh, del puerto. Ella recuperó esa impronta y está maravilloso el libro. Yo estoy encantada. Bien, contanos, si bien... estás ¿qué relación tenés de niña en tu niñez con el mar? Mira, mi relación con el mar es simplemente haber ido a Mar del Plata con mi familia. Ni siquiera de vacaciones en el verano. Tengo un vínculo bastante extraño con el mar, ¿sí? Porque tenía un tío en Mar del Plata y por aquellas cosas que hoy, cuando soy grande, pienso y no me puedo explicar, siempre los invitaba en invierno. Ajá. Así que el mar era como una cosa lejana, enfurecida y helada que estaba allá, que yo miraba atrás de la ventanilla del colectivo. Igual en verano es bastante helada el agua. Sí, sí, sí. Y bueno, no sé, desde algún lado me parece que esas escenas o esas imágenes se te pegan, ¿no? En un inconsciente y después salen ahí en los textos o en cualquier obra. ¿Y a qué cosa te gustaba jugar cuando eras niña? Yo soy hija única, uh-huh, y era bastante solitaria. Uh-huh. Y te vas a reír, pero jugaba a la maestra. Claro, vivía en Buenos Aires porque soy porteña. Después me vine a vivir acá a La Plata y en una casa muy, muy pequeñísima, pequeñísima, que tenía un balcón minúsculo, uh-huh, que daba a la avenida Castro Barros, toda esa zona de Boedo, de Almagro. Y ponía un pizarrón en el balcón y sentaba a todos mis muñecos frente al pizarrón y les leía cuentos. No era maestra de matemáticas ni nada por el estilo, no, les leía cuentos. Y hoy tu vida adulta tiene que ver un poco con eso. Y tiene que ver un poco con eso, sí, porque estoy dedicada a la docencia, así que sí. Y decías en escenarios muy interesantes, porque La Plata es un mundo. La otra vez estuve en Correas, uh-huh, y estuve en Arturo Seguí, y recién hablabas de Colonia Urquiza. ¿Cómo son las escuelas? ¿Cómo es la comunidad en Colonia Urquiza? Bueno, si hay algún alumno mío o alguien de Colonia Urquiza, les mando un beso y un abrazo muy, muy grande, porque la verdad es que Colonia Urquiza se robó un pedacito de mi corazón. Muy bien. Es una comunidad hermosísima, la verdad es que trabajo muy bien, tengo tanto un primer año de secundario como un sexto. Mirá. Así que tengo las dos puntas del secundario y no sé, los chicos son muy cálidos, son muy predispuestos, hay mucha predisposición, mucho entusiasmo, me siento muy cómoda trabajando en esa escuela. Contarles, chicas y chicos, que Colonia Urquiza es también la sede del Bonodori, sí, que es una kermés que se hace siempre en el mes de enero, se hace en la Asociación Japonesa, es una kermés muy grande que lo hacen también para recaudar todo ese beneficio de la... de esta escuela de japonesa, donde hay también tradiciones y un montón de cosas que hacen a la cultura de Japón. Y contarles también que es un clásico, ya se ha hecho, sí, hecho muy popular. Y es una zona de producción de flores, uh-huh, la más importante de la provincia de Buenos Aires, prácticamente. Sí. Y bueno, muchos de mis alumnos van a la escuela por la tarde y trabajan con sus familias por la mañana en el tema de la floricultura, uh-huh, y más de una vez otra que la manzana, ¿no? Me han traído, sí, hasta orquídeas, unas cosas hermosísimas que ellos producen con muchísimo amor, la verdad que muy linda comunidad. Bueno, así que nos quedan enviados los saludos a, sí, las chicas y chicos a los de chicos allá, de Colonia Urquiza. También a los chicos de Correas que estuvimos y a los de Seguí que estuvimos la semana pasada. Y sí, eso que decíamos, La Plata es un mundo, me contabas que también estuviste en Olmos, sí, también es una zona increíble también de producción hortícola. Y hay un mundo para descubrir. A veces el platense mira mucho para Buenos Aires o mira mucho a Mar del Plata o mira mucho al exterior, donde ahí pasan las cosas, y acá no, como que no pasara nada, pero sí pasan cosas. Sí, aparte salís 15 minutitos, te vas afuera del casco urbano y te encontrás con un paisaje. Yo doy clases frente a un ventanal que frente a la ventana de mi curso hay todo un campo sembrado, uh-huh, y estoy a 15 minutos tal vez. Sí. Bueno, Rosana, muchas gracias por tu visita. Hacemos nuevamente la invitación. Bueno, dale. Los invito a todos a la presentación de Anita el sábado 25 de junio en Big Sur a las 17 horas. La dirección es 247 y 48. Es entrada libre y gratuita. Va a haber sorpresas para los chicos, se pueden quedar, dicen que la torta de zanahorias de Big Sur es lo mejor que hay, así que ojalá que haya sol y que podamos disfrutar también del patio. Bien. Y bueno, y encontrarnos con todos aquellos que confiaron en nuestro proyecto, no es algo menor, que la gente haya pagado un libro por anticipación, creyendo nada más que en nuestra palabra y en nuestras ganas de hacer, y que no lo hayan visto, y que recién se encuentren con su libro el sábado. Bueno, y para todos y todas los que mandan ese mensajito de último momento, no voy a poder, se me complicó, avísame cuando sea otra, están las puertas abiertas de nuestra biblioteca, aquí en el Centro Cultural Olga Vásquez, para que en alguna otra oportunidad lo presentes también, en algún momento del año, si querés y si podés, para que también el libro lo puedas presentar. Me encantaría, te lo agradezco muchísimo, sería realmente muy lindo. Yo los invito a todos a que visiten la página de Facebook, Anita, y bueno, y van a ir viendo también todo el proceso que fuimos subiendo a medida que Anita salió de la imprenta, se fueron cosiendo los ejemplares, así que es muy lindo para visitar. Bueno, muchas gracias por tu visita. Gracias a vos, buenísimo. Y un abrazo a todos los amigos de la editorial, y un abrazo también especial para Agustina, la ilustradora. Y bueno, continuamos entonces con el ovillo. Vamos a escuchar Todos los chicos quieren, de la gran Mariana. Que el otro día su hermana me escribió un mensaje muy lindo, así que Mariana Cincunegui va a estar aquí en el ovillo de colores. De colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El Ovillo de Colores, el programa del Galponcito de los Cuentos, de la Biblioteca Westergel. Quiero escuchar tu canción. Y seguimos en El Ovillo de Colores. Nos ha dejado una linda sensación, Rosana, de esto, de los escritores, escritoras independientes que se ponen a producir, a crear para llegar a quien más quiera nuevos colores, nuevas historias. Y hablando de colores y de historias, tenemos aquí abajo en el hall del Centro Cultural y Social y Filosófico, como dice Facundo Pérez, Olga Vázquez, tenemos aquí nuestros compañeros y compañeras de Arte al Ataque, que están produciendo y también están haciendo una pequeña feria de fanzines, de revistas, porque se viene el 26 de junio. ¿Qué pasó el 26 de junio de 2002? Pasó que fue la masacre de Avellaneda, una de las grandes acontecimientos del campo popular, donde no solamente fue una tremenda movilización en reclamos de mejor trabajo, de salud, de educación, sino que fue una tremenda represión por parte de un gobierno que quería mirar para otro lado y que no les molestaran los movimientos sociales que se estaban en ese momento organizando y que siguen organizándose con horizontes muy importantes, irrenunciables, que tienen que ver con un país que sea para todos y para todas. Contarles que el 26 de junio fueron asesinados Darío y Maxi, y contarles también que también un montón de gente herida estuvo en esa represión, heridos de balas de goma, heridos de balas de fuego, lastimados por palos, por un montón de cosas que la policía, que en verdad tiene que resguardar nuestras vidas, se dedica generalmente en este tipo de acontecimientos a esta violencia que va desatando como única respuesta ante las demandas sociales. Y hoy hacemos un recordatorio, pues 14 años de esta masacre de Avellaneda, y que hoy no miramos para otro lado, sino que hacemos memoria. A partir de ahí todo, a partir de la memoria es donde nos unimos para pensar la niñez, para pensar la cultura, para pensar la educación, para pensar el trabajo, ese trabajo que no queremos que nos exploten, sino que ser también patrones de nuestras fábricas, patrones de nuestros emprendimientos, donde podamos empoderarnos, sentirnos sujetos fuertes y felices a partir de un trabajo que sea sustentable, que no contamine, que no explote a nadie y que haga que nuestro pueblo sea feliz y que como nos merecemos. En este país es enorme y hay para todos y todas. Decíamos recién del solsticio. Decíamos recién del Año Nuevo Mapuche, decíamos que hay también desalojos por parte de la policía neuquina y de Benetton, policía también de Río Negro, relacionados con los hermanos de los pueblos originarios, pueblos mapuche, que están también recorriendo las redes sociales, que no podemos tampoco obviarla, no podemos mirar para otro lado, sino que dejar bien en claro que los pueblos originarios están sufriendo la conquista, que no es que empezó en el 1492, sino que continúa todos los días, y que articulando los pueblos originarios con otras organizaciones estamos resistiendo como podemos, donde podemos y desde donde podemos. Contarles que hablando de organizaciones, hablando de encontrarnos, el martes pasado estuvimos en la Biblioteca Popular El Hormiguero de Arana, a pocos metros de lo que es la vieja estación de trenes de Arana, en territorios que fueron del ferrocarril, donde hoy se levanta la Biblioteca Popular El Hormiguero, del grupo Garabatos. Y significa que una técnica muy novedosa y muy linda, ancestral también, porque así eran los antiguos ranchos hechos con adobe. El adobe le da calidez al lugar y también frescura en el verano. con técnicas que es una palabra que se usa y se pone de moda, que se llama permacultura. Y ahí adentro hicimos el taller de títeres y compartimos una riquísima merienda. Más o menos entre 25 y 30 chicos, algunos adultos que curiosearon, que hicieron también títeres. Hicimos títeres reutilizando materiales y pasamos un momento hermoso. Eso fue el martes pasado. Y el miércoles estuvimos de visita por la biblioteca Sueños de Papel, que queda en el corazón del pasaje Wilde de la calle Nueva York. No estaba Wichi, porque estaba trabajando en otro lado, pero sí estaba Lila con sus compañeros y compañeras y los niños y las niñas que se están haciendo cargo de la biblioteca. ¿De qué se encargan? De catalogar, se encargan de también hacer socios y socias y también hacer los préstamos y tantas otras cosas que tienen que ver con la vida de la biblioteca. Saqué fotos, ¿eh? Las vamos a subir a el Facebook del Ovillo de Colores. Vamos a imprimirlas también para el Día de las Bibliotecas Populares y nos llena de emoción y también de alegría. Así que dos visitas lindas, importantes, donde compartimos abrazos, compartimos meriendas, compartimos lecturas y también compartimos los títeres. Así que estamos muy contentos de esta relación, de esta amistad que tenemos con las bibliotecas Sueños de Papel de Nueva York, El Hormiguero de Arana, y que nos pone muy contentos esta historia que vamos compartiendo, la historia que vamos haciendo. Vamos a escuchar entonces el último tema que tiene que ver con esto de andar sembrando. Siempre les digo a mis compañeros educadores ambientales y educadoras, no plantamos la semilla, la sembramos. Es una de las acciones más bellas que puede hacer un ser humano. Así que este tema de Magdalena Fleitas, entonces, semillita. Allí va. Te he encontrado en el camino, semillita de colores, y te haré mil cosquillitas, semilla de mis amores. Hey, hey, hey. Cerquita de una montaña, la tierra te hará un lugar, y el viento te dará alas para que puedas volar. Mi pequeña semillita, suave brisa que despierta, te ¡suscríbete! escuchamos a la gran Magdalena Fleita con este tema Semillita, y ya van llegando las compañeras de Ciudad Descalza con una pregunta que tiene que ver si se ponen descalzas para el programa. Puede ser que sí, puede ser que no, pero están hace frío para estar descalzos. Contarles que también vamos a hacer una presentación de libros, vamos a presentar Raíz de Tres, programa para un libro para chicos y chicas, en la Biblioteca Alborada, acá cerquita, casi a la vuelta, en 58, 10 y 11, donde también en la parte, en el rincón para niños y niñas, voy a presentar este libro, hacer algo de títeres y algo de narración, el día viernes 24 de junio a las 18 horas. ¿Por qué? El sábado y el domingo era medio complicado presentarlo en la biblio, así que nos abrieron las puertas y que el viernes era el día mejor, así que allí estaremos, justo en la noche de San Pedro y San Juan. La famosa tradición de hacer la fogata, de caminar entre las brasas. No vamos a caminar entre las brasas, pero significa que un momento especial también del año, ya en pleno invierno, y sobre todo compartiendo lecturas, compartiendo narraciones y compartiendo también los títeres. Así que está la invitación y nos vamos despidiendo entonces con el grupo Zapallo. Escuchábamos recién El Derecho a Vivir en Paz. Es el derecho poco promovido, aclamado, reclamado por el gran Víctor Jara y este grupo para niños y niñas que se llama Zapallo, el grupo de Chile, que escribió esta canción, interpreta esta canción para nuestro deleite, para despedirnos también de este programa, del programa número 45 de El Ovillo de Colores. Así que vamos entonces con los deseos. Deseamos que el programa Ciudad Descalza salga muy lindo. Deseamos que la selección juegue bien. Que nadie ni nadie tenga hambre de abrazos en este mundo. Soñamos que también y estamos deseando enormemente que la jornada cultural que se está haciendo aquí en el Olga, en homenaje a Darío y Maxi, a la memoria del 26 de junio del 2002, salga lindo, que juntar fuerzas para estar en el puente el fin de semana. Y también desear que todas las bibliotecas que se están organizando para que las biblios sean siempre espacios de encuentro y sean espacios también de disfrute, puedan crear los lugares más bonitos, más bellos, para que los niños y las niñas los habiten ahora y siempre. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Será hasta el próximo martes a las 18 horas. Los esperamos entonces. Abrazos. Chau.